would stay awake just to hear you breathing, watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, baby, and I don't wanna miss a thing, 'cause even when I dream of you, the sweetest dream would never do, I'd still miss you, baby. Tema es porque voy a empezar a hablar, así que ahí pueden cambiar de página, ponerle sonido, ponerle mute a la página y listo, si no quieren escucharme. De Fabián Millán, acá desde San Francisco, Córdoba, Argentina, desde elrebeldefm.wix.com/radio, una radio que hago por hobby. Y bueno, por ahí Gaby ahora sí está escuchando, no estoy muy seguro, pero bueno, le vuelvo a mandar un saludo a mi amiga porteña que anda por allá. Bueno, porteña es una forma de decir, desde Buenos Aires, Y bueno, es una amiga de mucho tiempo, nos hemos conocido hace mucho tiempo. Y bueno, no sé si está escuchando. Y bueno, si estás escuchando, Gaby, un beso grande de acá, de San Francisco, Córdoba, Argentina. Algo lejito, pero bueno, la magia de las comunicaciones tiene eso. Bueno, como decía, sobre la timidez, soy ese tipo que habla demasiado cuando está por ahí en confianza, o como en este caso, si bien uno no está en confianza estando atrás de una máquina, es mucho más fácil, pero también soy el tipo que va caminando por la calle con sus auriculares puestos, que mira todo, que presta atención a todo, pero que le es difícil incorporarse o meterse. Vuelvo a repetir, en algunos eventos a los que he concurrido se ha acercado gente a saludarme, estuvo muy piola, realmente lo aprecié mucho, pero quizás me costó un poquito seguir la conversación y quizás por eso se pierde, pero bueno, nada, es parte de mi forma de ser, o quizás lo que he aprendido en la vida, no sé si era mi forma de ser hace un tiempo atrás, pero bueno, cuando uno es joven es distinto. Yo no soy tan joven, tampoco soy viejo. Pero bueno, uno adquiere ciertos vicios y se protege de cierta forma que a veces hace que pues, le cueste relacionarse con la gente. San Francisco, Córdoba, Argentina, me ha recibido, me vine a instalar acá, lo he dicho varias veces, y me siento cómodo, es un lugar muy tranquilo, es un lugar muy lindo, y nada, y tiene un poco de rock, que es lo que me gusta. Ya les dije, me gusta toda la música, mi preferencia es el rock nacional o rock internacional, y mi preferencia más particular es el heavy metal, pero escucho y disfruto de todo tipo de música, porque creo que la música es importante, no es aferrarse a un estilo, sino conocer todos los estilos que uno más pueda, ¿no? Nunca le va a alcanzar la vida para escuchar toda la música que quisiera escuchar, pero bueno, hay que hacer, es como los libros, me gusta mucho leer y sé que nunca voy a leer todos los libros que me gustaría leer. Se escriben más libros por día de los que yo puedo leer, y bueno, y nadie tarda un día en leer un libro, ¿no? Así que bueno, desde El Rebelde, fm.wix.com/radio, transmitiendo, y ahora vamos a seguir. Tres o cuatro temitas más, me voy a despedir, y bueno, después me iré a dormir tranquilo y dejaré la radio en automático. De ahora en más, la radio va a estar online la mayor cantidad de horas posibles, con música y nada más que música. Yo trataré de transmitir todas las noches, desde las 9 hasta las 11 y pico, más de eso no me da el lomo, porque esto es un hobby, y al otro día laburo, así que bueno, nada, de acá, un saludo grande a todos, si hay alguno escuchando, eso yo no lo puedo saber. O sea que pueden conectarse tranquilo, pueden mirar tranqui, que no voy a enterarme nunca si hay uno, 10 o 100 o 1000, y tampoco es lo importante. No lo hice por esto, lo hice para escucharme quizás a mí mismo, o para sentirme un poquito más acompañado. Así que bueno, Fabián Millán de acá, de San Francisco, Córdoba, Argentina, una noche de luna hermosa, una noche cálida, y bueno, sigo entonces con Aerosmith otra vez. Después va Red Hot Chili Peppers, Green Day, Rolling Stone, Scorpions y el cierre de esta transmisión. Ahora hago clic y pasamos a Cry de Aerosmith. Wasn't much of a friend of mine. The tables have turned. Yeah, calls me and then where's that party? That kind of love was the killing kind. Now I'm trying, I got you. See the Llegando al fin de la transmisión en vivo, después va a quedar música en automático, algo de internacional preparé para esta noche. En fin, Fabián Millán, acá de San Francisco, Córdoba, Argentina, desde rebeldefm.wix.com/radio, ya despidiéndose. Bueno, mañana seguiremos, trataré de transmitir como hoy a las 9 de la noche y veremos qué pasa. Vamos a hacer un repaso de los eventos para el fin de semana, el 26 del 3, el sábado, en Aquelarre, en lo habitual, que toca esa noche a las 23:30 o a las 0 horas. Y por otro lado, en live, el tributo a Papo, que también va a ser un lindo evento. No me confirmó, no tengo ninguna confirmación de los vivos de los jueves, si se hace mañana, y bueno, si llega a venir se lo diré. Bueno, ahora ya me estoy yendo, me estoy despidiendo, los voy a dejar con música en vivo, y ahora, bueno, vamos a terminar la transmisión con un tema que me gusta mucho, que es La Berizo, y no no sé si me gusta porque sea la Berizzo, si bien me gusta la Berizzo, sino por lo que deja la letra de este tema. Y bueno, ahora viene, así que me despido en esta noche de luna, esta noche fresca pero linda, acá en San Francisco, Córdoba, Argentina, para arrancar mañana, que ya es el último día laboral de la semana, para ver que se venga el fin de semana largo, fin de semana de Pascua, para algunos una celebración religiosa, para otros un fin de semana largo, mini vacaciones o estar al cuete en la casa, como va a pasar conmigo. Y bueno, nos estaremos hablando por ahí, y por ahí diré alguna cosa más. Fabián Millán de San Francisco, Córdoba, Argentina, desde El Rebelde fm.wix.com/radio, que podés conectar desde el celular o desde la PC. Y bueno, y por ahí algo de la música que se pasa acá te gusta. Ahora nos vamos con mi banda de rock, apenas haga clic y se termine este tema. Quiero cantarle tanto el dolor.